Bueno, la historia se llama Aquel Hombre Extraño. Y lo que viene a contar es la historia de un hombre que al parecer era extraño. Porque este hombre iba por la calle besando todo. Iba por la calle y besaba las aceras, las farolas, los semáforos, los coches. Besaba a los transeúntes que pasaban a su lado. Besaba a los policías. Besaba las paredes de las casas, su puerta, las escaleras que conducían hasta su piso. Besaba todo. Y las autoridades le consideraron peligroso, porque no podía ser un hombre que fuera besando a todo el mundo por la calle. Le consideraron extraño y peligroso y decidieron encarcelarlo. Y lo metieron en la cárcel, y aquel hombre extraño besaba las paredes de barro, besaba los barrotes, besaba a su carcelero, besaba la ración de comida que le daban todos los días, el jergón en el que dormía, besaba el suelo y el techo. Y puesto que veían las autoridades que no recapacitaba, que no cambiaba su conducta, decidieron ponerle fin y ejecutarle, porque aquel hombre, por ser extraño, era peligroso. Pero, bueno, pues así fue. Besó a los ejecutores y besó las balas que le mataron. Le enterraron en una loma en lo alto, y desde aquel día, desde el cielo, los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios.